17 minutos a las 10 de la mañana. ¿Cómo le va, Ana? ¿Bien? Bien, buen día. Estamos, vamos inmediatamente con nuestro, uno de los invitados que ha llegado acá, puntual, a las 10 vino y 10:30 tiene que estar de nuevo allá en la junta, así que, Rubén Sacafí, bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, gracias, buen día. Bien, realmente con una buena noticia porque hoy, a partir de dentro de un ratito, se van a estar acercando las personas que van a estar, digamos, a cargo de dar el almuerzo a partir de hoy. Lo vamos a hacer durante la ocasión de invierno, digamos. Desde la Junta hemos tenido la gracia de poder conseguir el comedor. Si bien va a ser un refuerzo, digamos, la idea es que los chicos que no pueden comer al mediodía en la escuela, vamos a suplementar nosotros desde la Junta Vecinal. Porque esto se vio, ¿no? Ahí son muchos vecinos y vecinas que con la escuela pueden tener su copa y su parte, y bueno, para como estamos en vacaciones, te dijeron, bueno, vamos a tratar de hacerlo de la Junta Vecinal, y hoy en la Junta Vecinal comienza eso. Sí, realmente, sinceramente, la ansiedad de alimentarse no se toma vacaciones, ¿no? Claro. Los chicos necesitan ese refrigerio, y bueno, más que todo ahora que está haciendo muchísimo frío, se nota muchísimo, así que bueno, quiero agradecer a las madres que son solidarias, que se van a acercar a, digamos, a hacer esto de corazón, ¿no? Rubén, ¿y quién hizo posible esto? ¿Quién está colaborando para que se haga esto hoy, a partir de hoy al mediodía, ahí en la Junta Vecinal? Sinceramente, en esto quiero agradecer al señor Taglia, que nos ha estado ayudando, a Guillermo Taglia. Bien. Porque él ha hecho un poco las gestiones, digamos, con el Consejo de Educación, y bueno, pues ahí se ha podido, digamos, conseguir las cosas, porque si no es imposible, digamos, afrontarlo de la Junta Vecinal, así que bueno, pero sinceramente se ha podido. O sea, desde el Ministerio de Educación, lo que iba a la escuela va para la Junta Vecinal estas dos semanas. Sí, por estas dos semanas va a ir a nuestra sede. Bien. ¿Y está destinado solo a los chicos que iban a la escuela, o en realidad a cualquier vecino y vecina que pueda aprovechar la oportunidad? ¿Cómo lo van a manejar a eso? No, igualmente en eso, cuando vamos a conversar con las autoridades, nosotros debemos ser sinceros, porque acá no, cuando uno tiene hambre, ¿no? Y después yo le estaba comunicando que seguramente van a ir personas grandes también. O sea, nosotros no le vamos a cerrar la puerta, digamos, a nadie, porque te voy a repetir, cuando hay hambre, ¿no? Y hoy por hoy, lamentablemente, se está notando muchísimo nuestro barrio. Se nota mucho. Sí, sinceramente la gente no, digamos, que trabaja por ahí en la construcción, ¿no? Se le hace difícil porque cuando se terminan por ahí las obras, muchos de nuestros vecinos se quedan sin trabajo, y el trabajar afuera, digamos, también se está haciendo difícil. Está bastante complicadito, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. ¿En qué consiste, Rubén, hoy? ¿Se sabe que es una copa con pan? ¿Cómo eso? ¿Cómo viene? No, posiblemente ahora va a ser, al mediodía va a ser una pizza. Pizza con un mate cocido, algo para ahí calentito. Sí. Bien. Así que bueno, y seguramente también si se siguen sumando mamás, vamos a hacer una merienda a la tarde también. Bueno, así que si alguna mamá del barrio Mi Bandera, 30 de marzo, 22 de abril, quiere acercarse hasta la Junta Vecinal ahí como para colaborar y ver si se puede armar algo, también está bueno. Sí, te voy a repetir. Hoy, digamos, las posibilidades están, digamos, de conseguir, digamos, ya le dijeron que por ahí había las posibilidades de conseguir lo que es el insumo. Así que, como quien dice, faltarían manos. Necesitan manos para elaborar, digamos. Sí, se consigue el queso, la harina, todo, pero necesitamos ahí quien necesite la masa, quien pueda tirar al horno, todo. Sí. Te voy a repetir esa, por ejemplo, para empezar con una pizza que tenemos, así que bueno, eso vamos a ir viendo a lo largo de la semana, a ver cómo son. Seguramente la idea también, si un día de semana, puedes reforzar con un guiso, hay una polenta, claro. También para que, te voy a repetir, para que, sobre todo porque se está notando mucho lo que es el frío, eso. Frío, hambre. Sí. Complicado. Sí. Además, también es un poco, digamos, ayudar a nuestros vecinos con la economía también. Bien, buenísimo. ¿Y las madres solidarias son las propias madres de la escuela o de ahí de la Junta Vecinal sumaste algunas vecinas? Ahora sinceramente es una iglesia. Ah, mira, una iglesia que se sumó, digamos, cuando fue con la propuesta, digamos, me dijeron sí, estamos y bueno, justamente ahora ya me tengo que ir a abrir la puerta. Rubén, bueno, ¿a partir de qué hora para los vecinos que están escuchando? Por ahí no, calculamos que a partir de las 12. ¿12? Sí. Bien al mediodía. Sí. De 12 a... Sí. Por ahí a los vecinos, si digamos que se acerquen, si por ahí existe por ahí alguna... ¿cómo te voy a decir? ¿Algún atraso? Le pedimos que tengan paciencia. Ah, se demora, claro, tranquilo, que estamos ahí arrancando. Sí, porque también es algo nuevo para nosotros y bueno, para las mamás también, que se acercan solidariamente, también va a ser algo nuevo también. Pues bien, por ahora esto de rehabilitar el comedor es por las 2 semanas de vacaciones, ¿después lo van a ver? Existe la posibilidad de hacerlo, pero bueno. Por ahora, cambiándolo, tranquilo. Sí, por ahora lo que más nos interesaba era... largar cuanto antes con los pibes que... Sí, en realidad lo que queríamos era, digamos, el complemento que, o sea, el hambre nos toma vacaciones, así que esa es el primer método que tenemos. Lo que más lo movilizó. Sí. Bueno, Rubén, entonces, buenísimo. Te dejamos porque sabemos que estás 10 y media, vamos, no llegas a eso, ya llegas medio porque sí, los que están escuchando, ahí va Rubén, ya casi para allá. Sí, igualmente te quiero recordar que por ahí si conseguimos que también en la mano también vamos a... con las madres, vamos a hacer un refrigerio a la tarde también, así que bueno, todos están... ¿Algún voluntario, alguna capaz que alguna iglesia, otra iglesia que quiera sumarse con una actividad? Sí. También se puede hacer, puede dar una mano. Sí. Bueno, y después vamos a hablar que ya seguramente estarán preparando Día del Niño, todo para agosto. Estamos trabajando en eso. Claro. Sí. Y también te quiero, por ahí, bueno, comentarte que avanzan a paso, el tema de lo que es el sector Nehuen, que se está haciendo lo que es el cordón cuneta, se están complementando todo, está terminando casi. La ampliación de la sede del Nehuen también está, digamos, trabajándose bien, así que vamos. Otro edificio lindo, sí. Está bueno. Así que bueno, se ha podido llegar con algunas obras a nuestro barrio. Buenísimo. ¿Para dónde se amplió? ¿Para el lado de la esquina o más para mitad de manzana? Para los dos lados. ¿Para los dos lados? Sí. Ah, va a quedar grande. Sí, realmente va a quedar grande y bueno. Y también se han hecho veredas también, en lo que es Tornehuen, y bueno, el 30 de marzo. ¿Que ya cuándo fue? El año pasado, creo que recibió las cloacas, así que... Sí, se completaron todo lo que es la red de cloacal, y bueno, hoy por hoy ya estamos trabajando con nosotros. Claro. Así que bueno, también está previsto hacer garitas, también... Claro, para esperar el colectivo, está bravo. Sí, así que bueno, vamos bien. Va. Rubén, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar al tanto y bueno, te dejamos ir liberado porque ahí me dijiste que tenías que ir, así que no llegue tarde, que tiene la llave, que si no se arma ahí y ya empezamos de igualito. Gracias por pasar. No, bueno, muchas gracias por tu atención.